jóvenes que están estudiando, en este caso, Tecnicatura Superior en Comunicación Social, ahí a la gente del Instituto Profesorado Concordia, a quienes le mandamos saludo a todos. En este caso vamos a hablar, es pasante del segundo año de esta carrera, hablamos de Milagros Vicario, que vamos a estar charlando con ella, porque se suma al equipo por unos días, pero la verdad que nos pone muy contentos. Milagro, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pero qué lindo, Milagro, qué lindo saludo que nos estás dando. ¿Cómo andás, Milagro? Ah, bien, bien. Bueno, contanos un poquito de vos. ¿Cómo fue esa decisión de estudiar comunicación social? Bueno, yo no tenía pensado en un principio estudiar radio, la verdad. Tenía otras cosas desde ir a estudiar en el ejército. ¿Mirá? Después... después, no sé, otra, por ejemplo, no sé, estudiar arqueología, cosas pues, sí, ahí. Mirá, mirá qué lindo. Pero el tema es que la estatura no me dejó estar en el ejército, así que en la marina. Ahí pero está, bueno. mirá vos la decisión que tenías, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí se te abrió la posibilidad de poder estudiar comunicación social, que te da herramientas para un montón de cosas. Sí, la verdad que sí, y en mi escuela La Voce tiene una base ahí en comunicación. Yo dije, bueno, está, nada de hermano lo que me queda. Así ahí que... está. Milagro, y estás en segundo año, ¿y cómo te está yendo? Ah, me está yendo bien. Y tengo, sí, mayormente trabajo práctico, pero bueno, nada grave. Y en estos años que estás estudiando ya segundo, ¿te empezó a gustar alguna rama del periodismo? Si te gusta el periodismo radial, gráfico o televisivo, si te gusta alguna rama del periodismo como puede ser el deporte, la investigación, la política. Bueno, lo que es el periodismo generalmente yo creo que sería lo que es la investigación, investigar un tema y ahí. Bien. Yo mayormente tiempo libre hago natación. Bien. Y después de eso no sería tanto de periodismo, sino más bien radio lo que me gusta más. Mirá qué lindo. Sí. Bueno, acá está saliendo en radio y la verdad que está saliendo muy bien, Milagros. Escuchame, ¿y qué te gusta de los temas? Porque Mariana me dijo que te gustaría trabajar sobre algunos temas acá en el programa. Mayormente yo investigo un poco lo que es de la cultura esta de todos los videojuegos, de todo el cine, todo eso. Y mayormente investigar como cosas capaz, sacando de eso más cotidiano, como dichos, mirá a veces alguna que otra cosa, una anécdota de ocurrió por ejemplo de un mundial, o hablando más de lo que es más cercano, los animales como los perros y los gatos. Y hablando de gatos, tengo un gato en mi casa que es una raza llamada Angora Turco. Mirá vos. Sí. A ver, describímelo un poquito, ¿cómo sería? El Angora Turco, te lo describo. Dale. Es un gato de tamaño mediano, con pelaje largo y sedoso. Cuerpo elegante, grácil y fuerte. Mirá. Tiene patas largas y delgadas, sí. ¿Y es compañero ahí? ¿Es compañero? ¿Le gusta estar con vos? Sí, es muy... lo que sería... ¿cómo es? Bastante consentido y mimado también. Mimoso, mañoso. Sí, mañoso, sí. Y ¿sabés lo que me gustó y me interesó, Milagros? El tema de los dichos. ¿Vos hablas de dichos tipo populares, así? Sí, los dichos. Por ejemplo, hay un dicho que se llama el de cargar con un muerto. A ver, ¿y tiene una explicación? Sí, tiene una explicación. A ver, contanos un poquito. Hace mucho tiempo en Europa, lo que es la Edad Media... cuando había un cuerpo que no se sabía cuál era la explicación. ocasión de la muerte, el pueblo tenía que pagar la cuota. Mayormente eran grandes cuotas. Y entonces lo que se le ocurrió fue así. Y si ponemos al muerto en otro pueblo y así ellos se encarguen de la cuota y nosotros estamos bien con la cuota, nos salvamos. Mirá. Bueno, así. Mirá qué lindo. Y ahora, sí, y en la actualidad, mayormente se refiere a cargar con el muerto es aquellas cuotas que son como muy difíciles de pagar. Seguro. Y que es como que no sabe cómo es para arreglar este problema. Mirá qué lindo, me encantó. A ver, ¿tenemos otro? ¿Tenemos otro para contarle a nuestros oyentes? Había otro, ¿cómo se llama? No hay tu tía, me había dicho Mariana. Sí, de acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que no hay tu tía. Se trataba de que mayormente creo que era que se... que es como... Que, ay, ¿sabes? No. Claro, es como que vos... Demasiado. Es como una negación. Es como que la tía te consentía... Claro. Y acá te niegan algo y te dicen, no hay tu tía, ¿no? Así que... Claro, mayormente lo que era muy... Esto en las épocas coloniales y todo. Mirá vos, ¿no? Cómo perduraron en el tiempo dichos que vienen de costumbres antiguas, ¿no? Y que hoy siguen siendo... No, nada que ver lo que dijiste de tu tía. Ahí está, ¿eh? Ahí el operador me aclara una cuestión que tiene que ver con... Era un remedio que se fabricaba con el hollín de la chimenea. Ah, sí, ahí está, que sí, dice claro, que es un remedio. Ahí está, mirá vos. Viste, yo te dije el otro día, yo te dije que no sabía lo que era eso. No, yo tampoco. Y bueno, lo va a averiguar, lo va a traer todo el informe. Ahí está, bueno, mirá lo que generaste, una polémica en el programa. Así que estaría bueno seguir con este temita, Milagro, si te parece, en la próxima salida. Sí, está bueno. Perfecto. Y escúchame, Milagro, ¿y cómo estás con el tema ambiental? Ahora después de vos viene un micro dedicado al medio ambiente. Vamos a hablar de los agrotóxicos y las plantaciones. ¿Te genera preocupación el tema ambiental? Sí, me genera preocupación porque mayormente esto del cambio climático produce, por ejemplo... Dice, escuché por ahí que puede que en 2030 haya mucha sequía. Mirá. Por todo esto de los deshielos, qué pasa, el frío. Sí, la verdad que es terrible. Y, sí, es un tema que muy a menudo se habla en la familia. Mirá qué bueno ahí la familia. Ahí está. Bueno, me imagino que la familia te acompaña en lo que es el estudio de la comunicación social. Sí. ¿Eh? Sí, me apoyan un montón. Buenísimo, qué lindo eso. Incluso puede que alguno me esté escuchando ahora mismo en la radio. Ahí está, bueno, aprovecha y mandale saludos si te están escuchando. Saludo a mi profesora de práctica, de pasantía, que me está viendo. Ahí y está. A mi familia, seguramente alguno me está viendo, mi papá o mi mamá. Ahí está, qué lindo, ¿eh? Milagro, bueno, quedamos con el contacto. En cualquier momento tenemos otra salida con algún tema. A mí me pareció extraordinario el tema de los dichos, pero también estaría bueno seguir involucrándonos con el tema ambiental, haciendo tipo un informe periodístico. ¿Te parece? Dale, estaría bueno. Dale, Milagro, qué lindo fue tenerte en el programa, te agradezco un montón. Y bueno, ya vamos a estar en contacto nuevamente. Igualmente. Qué lindo, ¿eh? Bueno, Milagro, te mando un beso grande y seguramente seguís en contacto con Mariana. Dale. Buenísimo, ¿eh? Qué linda nota, qué linda charla con Milagro Vicario, es pasante, segundo año.